Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. En compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo le va? Con el conjunto universitario, con esta canción que habíamos escuchado de Cantares Andinos, damos inicio a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un programa que se genera aquí en Quito, Ecuador, al que quedan cordialmente invitados todos y todas a compartirlo de lunes a viernes. Así que no se pierda esta oportunidad de escuchar la música en los diferentes ritmos que tiene nuestro país. Luego de haber escuchado esta melodía, pues vamos de inmediato a compartir esa historia que la hacemos todos los días. Quizás siempre nos estamos preguntando, ¿podemos vivir mejor? Por supuesto que podemos vivir mejor. De la página Holística 2000, vamos a compartir este mensaje que dice que es importante que los seres humanos seamos como los pájaros. Comienzan el día cantando. La música es alimento para el espíritu. Canta cualquier cosa, canta desafinado, pero canta. Canta, dilata los pulmones y abre el alma para todo lo bueno que la vida te ofrece. Si insistes en no cantar, por lo menos escucha muchas músicas y déjate llevar por ella. Ríete de la vida, ríete de los problemas, ríete de ti mismo. La gente comienza a ser feliz cuando es capaz de reírse de sí misma.